Esta es la historia de un sábado. ¿Qué importa cuál mes? Y de un hombre sentado al piano. ¿Qué importa cuál viejo café? Toma el vaso y le tiemblan las manos, apestando entre humo y sudor, y se agarra a su tabla de náufrago, volviendo a su eterno. Oh, la ra ra la ra ra la ra ra la ra ra. Toca otra vez, viejo perdedor, haces que me sienta bien. Es tan triste la noche que tu canción sabe a derrota y a miel. Cada vez el espejo en la pared le devuelve más joven la piel. Se le encienden los ojos y su niñez viene a tocar junto a él. Pero siempre hay borrachos con babas que le recuerdan quién fue. Raíces que pudieran sus alas cortar, y en la jaula metida la vida se le iba y quiso sus fuerzas probar. No lo deja que dé malos pasos, aunque nunca desea su mal, pero a ratos con furia golpea el piano. Que hay algunos que le han visto llorar. Oh, la ra ra la ra ra la ra ra la ra ra. Toca otra vez, viejo perdedor, haces que me sienta bien. Es tan triste la noche que tu canción sabe a derrota y a miel. El micrófono huele a cerveza y el calor se podía tocar. Solitarios, oscuros, buscando pareja, apurados un sábado. Hay un hombre aferrado al piano, la emoción empapada en alcohol, y una voz que le dice: pareces cansado y aún no ha salido ni el sol. ¡Ah!